De Antena con la Minga. Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga y tenemos novedades sobre las obras, en el avance sobre las vías para que el tren de las sierras circule entre Valle Hermoso y Capilla del Monte, que es lo que Ferrocarriles Argentinos había prometido. Para hablar del tema estamos con el vecino del pueblo, Lucas Ferrari. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Lucas. Bueno, sabiendo de que están trabajando, creo que por la zona de Huerta Grande, según lo que nos comentabas. Sí, hoy se estuvieron realizando algunas tareas de limpieza de vía, ya en Huerta Grande y avanzando hacia el lado de la falda también. Lucas, la semana pasada hablaba con gente que también estuvo mirando el trabajo en las vías y aparentemente lo que ha pasado es que se ha detenido todo en la falda, porque hasta el mismo intendente el otro día decía que iba a haber una prueba y se suspendió. Sí, la prueba está preparada para mediados de esta semana. Ya está la unidad, el ALERCE, que es de prueba. Está en estación Valle Hermoso, está esperando unas órdenes de patio, unas directivas y un despeje que se requirió por una cuestión de seguridad, y a mediados de esta semana más tardar creo que va a estar, esa es la información que me llega a mí, como te digo siempre, creo que va a estar circulando el tren de prueba, pero no va a llegar más allá del playón de la entrada a la estación La Falda. No va a ingresar a la estación, aparentemente. No tiene manera de ingresar porque no se dio la orden todavía del despeje del playón. Claro, el playón encima tiene ese chipeado de asfalto que en algún momento alguien colocó sobre todo el playón. Sí, se entiende que ese alguien debe haber sido con orden de o con anuencia por lo menos del municipio, del intendente de turno. Claro, seguramente. Es algo que pasó en un montón de lugares, igual que lo que pasó con la colocación de juegos. Es cierto que durante mucho tiempo se especuló con que el tren no iba a volver nunca, pero como siempre decimos, es un espacio federal. Se ocupó un espacio que no le pertenece a los municipios. Sí, algo. Y ahora, desde mi punto de vista, debería ser... Bueno, acá en Villa Yardino tenemos la suerte que contamos con... Y yo siempre digo que soy absolutamente apartidario, apolítico, yo soy un ferro aficionado. Pero tenemos la suerte que el intendente estaba a favor de la vuelta del tren y que de la mano también del ingeniero Villaluce tuvimos el apoyo de ellos con máquinas y demás, siendo que acá el municipio nunca interrumpió el paso del tren ni tiró asfalto arriba de las vías ni nada. Allá en la zona de La Falda y Huerta Grande sabemos los problemas que hay con eso. Sí. Quiero decir con esto que sería interesante, que hagan un análisis de esta situación y ellos también colaboren un poquito con esta situación. Vos sabés que el otro día, haciendo un repaso por las dos localidades, me encuentro con que La Falda, antes que empiece la temporada, había levantado eso que habían hecho como una ciclovía entre medio de la estación y uno de los cruces de tren. Bueno, lo removieron con la pala, pero fue el único trabajo. Ahora, el chipeado nunca lo levantaron, no corrieron los juegos, no corrieron las piedras que están tanto donde estaban las carpas de los artesanos, la verde como la amarilla. Y lo de Huerta Grande es rarísimo. En febrero hicieron una obra en la entrada norte del pueblo, del lado de la Ruta 38, poniendo postes para la Feria de las Pulgas. Y ahora esto que salió hace 4 o 5 días con la calecita enfrente del mayorista, donde... Sí, te corrijo. Por lo menos lo que le hizo no es una calecita, sino dice calistenia. Ah, calistenia. Perfecto. Sí, que sería alguna otra actividad. Pero no deja de ser cierto esto que mencionás, de que justamente en el momento en que se está promoviendo la vuelta al tren, quieran ocupar un lugar que por donde pasan las vías, justamente. Sí. Habiendo tantos lugares, hay una chica inclusive que hizo un comentario respecto a realizarlo en la plaza de Malvinas, donde estuvimos el 2 de abril en la vigilia, sí, que tiene un acceso mucho más lindo porque es sobre la ruta para los turistas. Pero bueno, no sé cuál es la postura de los municipios. Yo apelo al sentido común, tanto de la empresa como de los intendentes, que como bien digo, no tienen injerencia sobre un espacio federal, bien podrían colaborar. No sé, la palabra de Deminger, hasta donde entiendo, es que él no tuvo comunicación con la gente de trenes. Más allá de eso, me parece que sería lógico o sería bueno como sugerencia, que tome la misma iniciativa que ha tomado Ferreira en Villacerrino de, en lo posible, colaborar. Por lo menos no entorpecer. Exactamente. Lucas, ¿vos tenés registro o conocimiento si estas obras que empezaron hoy van a seguir a lo largo de la semana y extendida en el tiempo? Sí. Las obras siguen. Todo apunta, mira, Ale, lo más lógico sería que se pueda, que se mande la resolución de Trenes Argentinos para que se pueda levantarlo del pabellón. Porque la manera más, el sentido común nos dice que la manera más eficiente de trasladar los materiales que se necesitan es por la vía. No tiene sentido llevar una topadora de Trenes Argentinos, después hacer el ingreso sobre un paso a nivel y demás. Entonces, lo más lógico sería que se vaya avanzando desde hasta de Vallehermoso a La Falda, ya está todo listo. Entonces, faltaría ingresar a La Falda y de ahí seguir avanzando hacia el norte. Como en su momento no se pudo hacer, se inició un grupo de tareas desde el de vía y obra, desde la cumbre hacia el sur, hacia La Falda. Llegaron aquí a Villayardino y ahora están trabajando en Huerta Grande. Los trabajos sí tengo entendido que van a seguir avanzando y bueno, la idea es que se logre una suerte de acuerdo, comunicación como mínimo. Yo apelo mucho a la gente también, ¿no? Porque me encontré con manifestación de un concejal de Huerta Grande diciendo que el tren es obsoleto, que es arcaico, que atrasa, que es de la década del 40, y va en contra de la visión del mundo desarrollado, por lo menos en vías de desarrollo. En la India se siguen desarrollando ramales ferroviarios, en China, en toda Europa se mantienen y además se amplían los ramales ferroviarios porque se comprobó que es el medio más eficiente, más económico y más ecológico y más seguro. O sea, son todas ventajas las que tiene el ferrocarril. Totalmente. Entonces, claro, que salgan a decir que atrasa, le digo, la verdad me parece que ese comentario va en contra de lo que muestra el resto del mundo. Lucas, agradecerte por lo que nos estás contando y bueno, seguramente con el correr de los días seguiremos teniendo novedades y podemos informarle a todo el pueblo y a la gente de la zona cómo sigue todo esto. Ale, dos cositas, si me permitís. Dale. Un segundo. Por un lado, recordarle a la gente que se acerque a la vía porque en los lugares donde se estuvo trabajando hay muchísima leña. Viene temporada fría, la leña está muy cara y aquel que tenga una motosierra, un autito, un tráiler, lo que sea, se vincula con el espacio y se puede hacer de mucha leña. Y eso es bueno para el vecino, es bueno para el municipio y bueno para la empresa, para Trenes Argentinos. Y por otro lado, yo creo que los medios de comunicación masiva son los que más influyen también en las decisiones, entonces pedirle a la gente que en la medida de lo posible se acerque a las páginas como Por la Vuelta del Tren Villacerrino, Tren de Punilla, Ramal A1, son todas páginas de Facebook donde pueden encontrar información, comentar y fomentar también la idea esta de la mayoría de los vecinos que son los que deben hacer el reclamo. Creo que es la manera de hacer visible la necesidad que tiene muchísima gente de que vuelva el tren. Todas las mañanas a las 7 de la mañana el tren sale lleno hacia Córdoba por 19 pesos, la gente está pudiendo viajar. Entonces es algo que, por supuesto, queremos que sea eficiente, queremos que se vaya regulando y que tenga frecuencias, pero lo importante es que se siga avanzando y la gente tiene que meter fuerza para que eso pase. Exactamente. Luca Ferrari, vecino del pueblo, muchísimas gracias. Abrazo grande, le saluda a la audiencia.